4. Cuestión de gustos. A mí me gustan los queques y las paletas. Ambos son dulces. A mi mamá le gustan las hamburguesas con papas francesas. Ambas son saladas. A mi papá le gustan los limones y las granadas. Ambos son ácidos. A mi hermana le gusta el café y el chocolate negro. Ambos son amargos. A mi hermano le gusta todo,